Comprueba tu aprendizaje. ¿Cuál fue el precio de cierre? What was the closing price? Tu casa puede ser el aval. Your house can be the collateral. Los inversores están perdiendo optimismo. Investors are losing optimism. ¿Qué me dices de los activos intangibles? What about the intangible assets? Como decimos, dimitir. To resign. Si hay tiempo, seguiremos con las condiciones. If there's time, will we carry on with the terms? Si no estás de acuerdo, ¿puedes explicar por qué? If you don't agree, can you explain why you don't? ¿Cómo decimos propuesta? Proposal. Si fuera un crédito a corto plazo, ¿reducirías el interés? If it were a short-term loan, would you lower the interest? Si yo te ofreciera 50 acciones, ¿invertirías? If I offered you 50 shares, would you invest? ¿Cómo decimos acuerdo? Deal. La cerveza de barril siempre sabe mejor que el botellín. Draft beer always tastes better than bottled beer. Solo servimos vino y licores. We only serve wines and spirits. ¿Cómo decimos contraproducente? Counterproductive. Esta ronda la pago yo. I'll get this round.